desgracia me lesioné y ahora, bueno, tengo que recuperarme acá en casa, así que tratando de hacerlo lo más rápido posible, ¿no? ¿Fue una distensión o llegó a ser desgarro? No, fue desgarro. Me desgarré el aductor, así que, bueno, más o menos me dijeron que voy a tener 3 semanas y media, por ahí un mes, y bueno, por ahora estoy trabajando, estoy yendo doble turno de kinesiología y todos los días, y por suerte estoy avanzando bastante rápido. ¿Cómo fue esta primera experiencia europea donde me imagino que llegaste con muchos interrogantes, con muchas preguntas, pero te encontraste en lo personal con buenas actuaciones y me imagino que muy conforme? Sí, la verdad que sí. Bueno, tenía mucha ilusión, también mucha ansiedad de saber cómo iba a ser el lugar también. Era la primera vez que salía no solo de Argentina, sino que de Bahía, jugando como profesional, así que también fue una experiencia nueva para mí. Y bueno, la verdad que, si bien en lo colectivo no se pudo dar, bueno, por desgracia no fue mal. Creo que en lo personal fue un buen año, un gran año, y he mejorado en muchas cosas, he aprendido mucho y ahora tengo que seguir haciéndolo, ¿no? ¿Dónde notaste la principal diferencia con lo que estabas acostumbrado dentro de la cancha, me refiero? ¿Una velocidad distinta, tal vez menos fricción, pero sí mejores defensas? Creo que lo principal es que, bueno, los equipos defienden mucho, defienden muy bien, son muy buenos los scouting y le gusta también jugar las bolas largas, las pelotas largas, de mucha posición. Obviamente que cada pelota como si fuese la última, y mucho que no les gusta lo de ataque rápido o bueno, jugar, frena más el juego ellos. Después obviamente que en la defensa es una liga en donde si no defendés es muy difícil jugar, y a la vez también físicamente cómo ocupan los espacios, en ese sentido los jugadores son muy buenos, y si te relajás te lo hacen pagar en cada segundo, así que nada, traté de aprender. Si bien es difícil jugar, también es una liga en donde como mucho podés llegar a jugar 6-7 minutos seguidos, claro, porque te desgastan al máximo. También pensá que, salvo los equipos grandes que juegan Euroliga y algunos que juegan Eurocup, jugás un partido por semana y todos están esperando ese partido, y es una final, y cada uno, sean 2 minutos o 20, lo juega mil, y por eso también la liga te obliga, y tus compañeros mismos, a no relajarte en ningún momento y estar todo el tiempo concentrado y preparado para ayudar al equipo y para tomar la oportunidad, ¿no? Y es muy grande la diferencia con los, diría, 3-4 equipos que están bien arriba en la tabla siempre. Creo que sí, hacen una gran diferencia. Los equipos que obviamente que juegan en la liga quizá tienen muchísima más rotación, jugadores que están acostumbrados también a jugar otro nivel o otra competencia, y ello ayuda también, ¿no? Ayuda e influye mucho. Y bueno, después creo que en sí también, más allá de esa diferencia, después la liga es pareja. Si bien es difícil y vos notás que hay equipos que muchas veces te hacen sentir que son superiores, creo que lo bueno que tiene es que donde se relajan también cualquiera les puede jugar a cualquiera, y bueno, todos los partidos tenés que jugar en serio. Claro, claro, pero a la larga termina marcándose las diferencias, ¿no? El básquet es muy lógico, lo vivimos aquí en la Argentina, y después uno ve las finales y son siempre Real Madrid, Valencia, Baskonia o Barcelona, ¿no? Sí, a la larga son esos, pero bueno, siempre hay equipo que aparece. Este año, bueno, Canarias creo que, sí, que lo hizo bien, le ganó Valencia, ahora entró en Euroliga. No, lo que tiene la liga es que no te podés relajar. Claro. Hay veces que, bueno, Juventud estaba peleando el descenso con nosotros y le ganó Barcelona, le ganó Valencia, dos partidos seguidos. Y se fue para arriba, eso es lo que tiene la liga. Decías, ¿no?, el tema personal, particular, individual, que obviamente el balance es positivo. En lo grupal no se pudo, terminan perdiendo la categoría, pero hasta incluso tuvieron un cambio de entrenador en el medio. ¿Hubo problemas institucionales también? ¿Fue difícil desde ese lado? Obvio que en una situación así, las cosas siempre son difíciles, ¿no? La tensión que tenemos nosotros mismos, o todos los jugadores, o lo que sentís, es un momento difícil que, bueno, traté también de usarlo para aprender, porque cuando va todo bien y es todo fácil, para ahí todos podemos hacer lo que queremos, disfrutar. Lo importante también es, cuando las cosas van mal, tratar de sacar muchas cosas positivas, y bueno, en eso creo que también tratábamos del grupo estar unidos, entrenábamos fuerte. Después, bueno, al final no se nos daba, no se nos dio tampoco. Pelearon, pero, hasta el final también, Lucio, ¿eh? Sí, eso también, hasta la última, bueno, entre las últimas dos fechas, sí, podíamos salvar la categoría. Pero bueno, se dio así y yo traté también de tomarlo para aprender. Sí, y está muy bien, porque así debe ser, y eso habla también un poco de la cultura europea, ¿no? Se pierde la categoría, pero no es más que eso, no es más que un resultado deportivo, porque hasta la gente acompañaba y fue a despedir a Mumburu en el último partido también. Exacto. No, la verdad que los dirigentes, la gente, bueno, toda la gente que formaba el club, siempre estuvieron hasta el final con nosotros, nos ayudaron en cada momento, la gente no fallaba nunca, y los últimos partidos que vos decías no va a venir nadie, 10.000 personas y ya habíamos descendido, y bueno, eso es la lástima también que te da un poco, ¿no? Por ellos que lo sentían, que tenían esa pasión, pero bueno, esto es un juego, la vida sigue, hay que tratar de hacer borrón y cuenta nueva y tratar de que no se repita eso. Por eso también, como te digo, lo usé para aprender, para tratar de que, bueno, ahora no quiero que vuelva a pasar eso, y bueno, saqué la mayor cantidad de cosas positivas que pude para que no vuelva a suceder. ¿Te sorprendió algún jugador? J.C. Carroll, siempre has dicho que era uno de tus espejos, ¿no? Un modelo a seguir. Pero ¿hubo algún otro que vos dijiste, juega mucho más de lo que pensaba, de lo que había visto en un video? J.C. Carroll creo que es imposible seguirlo. muy bueno, la verdad que me sorprendió más tenerlo ahí y defenderlo o atacarlo, que bueno, verlo por la tele o cuando lo miraba por video, tenerlo ahí y seguirlo y ver que te saca un tiro en un segundo cuando estás pegado, esas cosas creo que me sorprendieron más aún. Y después, obviamente que hay muchos jugadores que me sorprendieron, pero si voy a mi puesto, sí, bueno, J.C. Carroll, Marco Popovich, sí. me gustó mucho, cómo usa los tiempos, cómo juega, sabe cuándo frenar, cuándo acelerar, y después, bueno, había muchos jugadores que me gustaron, como te digo, la liga son muy buenos y cada uno se crean a un lugar y todos lo hacen al 100%. Seguramente me estoy olvidando de muchos que he visto, pero si tengo que elegir alguno de mi puesto, Jacy Carroll, Marco Popovich, Green de Valencia, me sorprendió mucho, y Gary Neal. Lucio, ¿cómo sigue esto? ¿Tu recuperación en Bahía y la intención es seguir en la ACB, seguir en Europa o volver a la Argentina? No, todavía no lo decidí, obvio que me gustaría seguir allá, en Europa, en la ACB, pero bueno, ahora ya hablé con mi representante y me senté tranquilo también con mi familia y me voy a recuperar lo que sea necesario acá, y una vez que esté recuperado, ahí ya voy a decidir qué es lo que voy a hacer, pero también la lesión que tengo pueden ser 3 semanas, 1 mes y medio o 2, o 20 días, pero lo que necesito es que se cierre la herida que tengo interna por dentro, y eso es mi cuerpo. Cuando el cuerpo decide y se cicatriza, se cerró y ahí puedo volver a jugar. Obviamente que lo estoy trabajando, pero el cuerpo capaz que me dice en 10 días estás o en 1 mes se cierra. Y tengo que esperar y hacerlo cuidadosamente, recuperarme bien, porque si no se me puede hacer crónico y después jugás 3 meses y uno te lesionás y te sigue doliendo. Así que dije que me iba a recuperar bien y después ya veré qué es lo que hago. Está muy bien, paso a paso. Ahora, es la primera vez que tenés una lesión de este tipo, ¿no? Es la primera vez que me lesiono. Jamás tuve una lesión, gracias a Dios. Y bueno, es parte del juego. Tengo que aprender también a convivir con esto. Y bueno, tratar de que no me pase. Y si pasa, volver a estar tranquilo como ahora. Tratar de ser positivo, de recuperarlo y de seguir adelante, ¿no? Las únicas lesiones que siempre tuvo son el 15 de tobillo, pero he podido jugar, o alguno que otro que he tenido fuerte, como la vez esa en cuando jugaba en Bahía, sí, que usaba las medias esas de comprensión alta, más los estribos, que eso también me ayudaba. Creo que esa vez sí me doblé fuerte, pero podía jugar, me dolía, pero podía aguantar. Esto sí no lo puedo aguantar, y bueno, me tengo que recuperar bien, así que sería la primera lesión así fuerte que tengo, y espero que no haya más. Ojalá que así sea. Lucio Rodivo, te mandamos un abrazo, gracias por estos minutos, y lo mejor en lo que viene, y como primera medida, como primer paso, recuperarte bien de esta lesión. No, sí, bueno, muchas gracias. Obviamente que sí, pero bueno, si bien me perdí estar en la selección, creo que también tengo que pensar en mi salud, en mi físico, y bueno, Sergio y todo el cuerpo técnico y los jugadores entendieron y siempre me apoyaron, así que bueno, decidí que nada, tenía el cuerpo mismo me hizo parar, así que nada, ahora tratar de volver fuerte, y me pone muy contento que hayan ganado los chicos.